Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y bregamos con la situación? Quiero que se repita la ocasión. Quiero que se repita en tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y mejor tenemos sexo? No sé por qué no quieren darte la oportunidad. Haces que me motives y me provocas sin necesidad. Cuando estamos solos, tú me miras y me provocas. Me dejas tocar tu piel mientras te beso la boca. Bueno, el tema que acabamos de escuchar es de Ozuna, La Ocasión. Y bueno, díganme qué le pareció el video, usted que lo vieron. Ya, a los que están mirando la radio por internet. Sí, bueno, vamos a mandar un saludo a Javi Sade, que sí, escucha el programa siempre, que está mandando con venir y no viene. Bueno. Sí, un beso a Javi. Dice Ramiro que la extraña mucho a Anita. La, lo convocamos para las jornadas de crianza de los sábados, a ver si aprende a cambiar pañales y esas cosas. Y esas cosas. ¿Qué hay que hacer? Yo quería saludar. Hola. Hola. Llegué al programa. ¿Qué tal? Espero que Santillán no me despida. No. Si faltó como 8 veces Santillán que te va a despedir. Y espero, que me invite Santillán a su cumpleaños. Sí, odio. ¿Va a haber festejo? Sí, va a haber mucho festejito. ¿Cuándo es el cumpleaños? ¿Cuándo es el cumpleaños? El 8 de diciembre. El 12. Los que quieran llevar. ¿Joda? Vamos a la joda. Hay de todo. Vamos a la joda, olvídate. Y también los pibes de reggaetón. La piba de reggaetón. ¿Cuándo, negrito? ¿Cuándo dijiste? El 8 de diciembre. El 12. En el hogar del padre Cajade. ¿A qué hora? Quería hacer todo, ¿no? Invitamos a toda la audiencia, sí. Entonces, ¿te parece? Todo. Tranquilo. Yo le quiero mandar un saludo a Pepi, a Javi y a Anita. Sí, nosotros también. Nosotros también. Un besito para ellos. Nos adherimos. Tenemos creo que ya una comunicación telefónica. Así que, Carlos, vos si querés podés ir presentando de qué se trata la nota. Sí, por estos días se está dando a conocer el quinto informe anual de Aresia, la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de la Argentina, de la cual La Pulseada forma parte. Y vamos a entrar en diálogo con Dani Badenes, que aparte se está despidiendo de la conducción de Aresia, aunque la revista va a seguir formando parte. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Algo fundamental es que dice el informe es que las revistas culturales independientes y autogestivas en la Argentina están en estado de emergencia. ¿Por qué es eso? Bueno, es algo que venimos advirtiendo hace tiempo y que tiene que ver con un estado de desamparo respecto de las políticas públicas que viene de larga data, pero que particularmente se agrava con este gobierno. Digo, pensemos que hace unos días volvimos a escuchar al ministro Wad, al ministro de Comunicaciones, con una declaración que parece el siglo XIX, cuando dice que la mejor ley de medios es la que no existe, digamos. Pensemos que si el gobierno está pensando que la mejor ley de medios es la que no existe, cuando siempre en general el consenso fue que había que regular la red de la televisión, estamos muy lejos del consenso que desde la Asociación de Revistas Culturales que hemos querido crear este tiempo, que es la necesidad de que la gráfica también tenga políticas públicas de parte del Estado, porque dejar todo al libre albedrío, que es dejar todo a la ley del más fuerte, pone en riesgo a las publicaciones independientes y pone en riesgo la posibilidad de una diversidad de voces en el campo de la edición de revistas, digamos, básicamente porque hay algunos aspectos claves de la edición de revistas, como tiene que ver, como son el acceso al insumo básico, que es el papel, o el acceso a ciertos circuitos de distribución, en particular las revistas que circulan por sistemas tradicionales, los kioscos de diarios y revistas y todo lo que es el circuito tradicional de distribución, son aspectos que están concentrados, que están cartelizados en el caso de la distribución de diarios y revistas, y ni que hablar del problema del insumo del papel hoy, que se cumplen 40 años de la transferencia sangrienta de papel prensa, ¿no? Claro, hay un síntoma claro en ese sentido, Daniel, y es que por primera vez en uno de los informes anuales de Arecia, las revistas que solo se difunden en formato digital han superado a las que utilizan edición en papel. Sí, eso es una cosa significativa. Nosotros venimos viendo año a año un aumento del sector de las revistas digitales, que al comienzo de la asociación, 5 años atrás, eran alrededor del 2% de la asociación, y hoy representan las que son exclusivamente web, el 34% de la asociación. Pero además pensemos que hoy el principal sector de las revistas, cuando uno se pregunta en relación al soporte, son las revistas que publican como La Pulseada, digamos, en soporte papel, pero también con una web que muchas veces tiene producción de contenidos propios y demás. Entonces, cuando uno piensa eso, tiene que pensar que ya el 70 y pico % de las revistas, el 71% de las revistas está publicando en plataformas digitales. Hola, la tercera parte de ellas está exclusivamente en la web. Y eso tiene dos motivaciones. En algunos casos, efectivamente, expresa una época. Hay grupos de jóvenes que se han puesto a pensar una revista y por su propio tipo de consumo, de producción, hacen una revista digital. Pero lo que uno recaba cuando va a los testimonios de muchos de esos editores, encuentra experiencias que se editaban en papel y que la expulsión, el carácter expulsivo de, por ejemplo, los aumentos de papel que nosotros encontramos registramos en los últimos 9 meses, un aumento de más del 30% del costo del papel. Esa cuestión hace que sea sumamente expulsivo la posibilidad de editar, y que muchos editores, no por voluntad propia, sino por esa condición estructural, hayan decidido pasar a la web. Hola, Daniel. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien. Che, ¿tienen algún dato o hay alguna manera de saber cómo es la lectura de las revistas digitales? Digo, ¿cuánto acceso hay a la lectura de estas revistas? Sí, hay datos en el informe. El informe ya está publicado en la página de Arecia, que es revistasculturales.org. Hay algunos datos sobre las revistas digitales, distintas cuestiones. Por un lado, el promedio de visitas, por ejemplo, las revistas culturales digitales tienen un promedio de visitas de 35.000 usuarios por mes, pero ese promedio de visitas sube cuando uno va a mirar las webs con mayor frecuencia de actualización. Una de las cosas que consultamos es cuál es la frecuencia con la cual estas webs se actualizan. Algunas se actualizan diariamente, otras se actualizan quincenalmente o mensualmente o semanalmente. Las webs con actualización diaria tienen un promedio de visitas mucho más grande. Y la otra cuestión respecto de esto que preguntas, que es una cuestión interesante para pensar, para darnos nosotros que queremos hacer comunicación popular, darnos estrategias y formarnos para hacer mejor comunicación, es por ejemplo la pregunta de dónde vienen esas visitas. Y la verdad es que la principal respuesta a la pregunta de dónde están viniendo las visitas a nuestras webs es que vienen de las redes sociales. Uh-huh. El 58% de las visitas, el 58% de las revistas dicen que el principal origen de sus visitas son las redes sociales, seguidas por las consultas en buscadores, y mucho más lejos las personas, solo el 14% dicen que es la persona que teclea, por ejemplo, www.lapulseada.com.ar y entra por ese tráfico directo, y mucho menos es la gente que entra por un mail que tiene un link. Es decir, hay que pensar indudablemente una estrategia que involucre a Facebook, a Twitter y a las distintas redes sociales, porque es el modo en el cual se está accediendo a la lectura de nuestros medios digitales. Daniel, el informe permite pensar en la importancia cultural y comunicacional del sector, porque estamos hablando entre páginas web y ediciones en papel de 5 millones de lectores por mes. Uh-huh. Y también de una importancia económica, porque si bien son pequeñas empresas, están aportando a la industria gráfica unos 4 millones de pesos mensuales, si no me equivoco, y uh-huh. Y además se editan 250.000 ejemplares por mes. Algo que te quería preguntar, Algo se había conseguido muy importante, y vos estuviste en la tramitación de todo eso, una pauta publicitaria para las revistas por parte del gobierno nacional, que si bien representa el 0,057% de lo que el gobierno nacional invierte en publicidad, porque la mayor parte de la torta se lleva en los medios privados concentrados, para una economía tan austera como la de las revistas culturales y autogestivas, esto era importante. ¿Se corre el riesgo con esta nueva administración de que eso se cancele o está garantizada la continuidad? No, ese número que vos estás dando, que es el 0,057, es en el contexto del año que corre, digamos. Nosotros ahí, yo quiero destacar el mérito de la organización colectiva de la asociación, que ha hecho muchísimo trabajo y además ha sufrido la gestión burocrática del Estado y la tediosa reunión con un funcionario, con otro y con otro, para convencerla de la importancia del sector. Algo que hicimos durante la presidencia de la publicidad de Arecio en el 2013, que permitió, como decías vos, conseguir la pauta para más de 30 revistas que estaban en condición de recibir pauta porque habían tramitado su número de proveedor y demás, que funcionó efectivamente hasta noviembre del año pasado, porque en diciembre la pauta ya había sido cortada en la transición por el propio gobierno saliente, y que este año volvió a ser un objeto de una negociación muy fuerte por parte de la asociación, que tardó, pero que logró recuperar y ampliar el alcance de ese beneficio, no en términos del monto de la pauta, sino de las revistas alcanzadas. Hoy son alrededor de 60 revistas integrantes de Grecia que están consiguiendo pauta del Estado Nacional. Demorada, porque esa pauta fue a partir de junio, y cuando uno mira los registros de la entrega de pauta oficial, el Estado no se demoró tanto en contratar a Facebook, que es el principal proveedor, el principal receptor de esos millones de pesos, ni en contratar a los medios del Grupo Clarín, que reciben el 18% de la pauta. Es decir, solo el Grupo Clarín recibe 350 veces lo recibido por la totalidad de las revistas culturales, pero ciertamente es algo que estamos consiguiendo, lo cual no quita que no peleemos y que no estemos completamente de acuerdo con el conjunto de los medios comunitarios y de los sectores que militan por una comunicación democrática en la necesidad de regular la pauta publicitaria. Yo me animaría a decir no solo la oficial, sino también la privada, y encontrar en esa regulación de la publicidad la posibilidad de potenciar y de fomentar nuevas voces y voces diversas en el campo de la comunicación. Bueno, Daniel, me parece que hemos recorrido lo fundamental de este informe. Felicitaciones por lo que ha sido tu gestión ahí al frente de Arecia, representándonos muy bien a los que integramos la revista, y desde acá te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo para todos por ahí. Besito. Un abrazo, Marcelo. Gracias. Y vos también. Era Dani Badenes de... ¿Sigue siendo todavía o ya no? Presidente de Arecia. Bueno, supongo que hasta fin de año. Presidente, hasta dentro de poco tiempo, de la Asociación de Revistas Culturales Independientes de la Argentina. Exactamente. Acá las chicas contaban que ellas tenían, hicieron una revista, una publicación que se llama Puro Chamuyo. ¿Y que cómo fue eso, Rocío? ¿Les costó mucho, decía, sacarla? Sí, una banda nos costó. ¿Qué les costó? Todo. No queríamos, o sea, como que... Va, por mi parte, un poco me prendí, pero algunas veces no tenía ganas. Ahí va. Y después cuando salió, cambió un poco eso, ¿no? Sí, cambió todo. Ver todo lo que hicimos en una revistita, que era una cosa re chiquita, pero salió todo. ¿Y ustedes leen revistas? ¿Lees alguna revista? ¿Revista? No tenés que decir la publicidad igual, pero... No, igual te iba a decir ninguna. No. ¿Pero leen revista o directamente ya todo lo que leen lo leen ahí por Facebook o...? No, sí. Yo sí leo revista. La publicidad. Ah, sí, no. Lo único que leo. Muy bien. Por ahí, hasta ahí yo... Pero, por ejemplo, vos sí estás viendo tu Facebook y ves... Viste que recién charlábamos que decía que la mayoría de la gente que lee es a través de las redes sociales. Vos, yo por ejemplo hago eso. Sí, me pasa mucho. Veo una noticia que está publicada en el Facebook y entro ahí. Sí, yo veo así publicaciones de, por ejemplo, lo que pasó en el barrio de la otra vez de una nena de 12 años que habían violado. 13. 12 decía. 13, tío. Bueno, si 13. Bueno, 13. Ahí y la eso chica. Se enteraron por las redes sociales. Sí, porque, o sea, en el Facebook te apareció de lo que publicaron en el diario, según. Igual pasó cerca de ahí, cerca de mi casa pasó. ¿Pasa seguido eso? Eso es lo que te dije, de lo que pasó en la chica. Perdón, cambié de tema. Estábamos hablando de si, dónde leían noticias. Y me contaron esta chica y quería saber eso, cómo veían la mano ahí en el barrio. Si pasaba seguido, cómo... Sí, en el barrio pasa de todo. No solamente eso. Pero eso es horrible, ¿qué querés que te diga? ¿Y cómo, ustedes cómo vieron pasar todo esto de... Cambié rápidamente de tema, perdón. Sí, sí, pero este sacate todas las dudas. Cambia todo. ¿Cómo vieron pasar este último tema? Bueno, estas movidas que hubo en la calle en contra, digamos, de la violencia de género y de las marchas. A lo de Ni Una Menos. ¿Pudieron nada charlar de ese tema ahí en la casa? No, pero la otra es, o sea, fueron educadoras y una de las pibas fue a la marcha que estaba en Plaza Moreno. Ajá. Yo no fui porque no podía. Porque porque tengo mi hijo. Pero sí, si no, me hubiera estado bien. Ajá. Pero no fui porque estaba encima el tiempo feo. Si no estaba lindo, sí lo llevaba. Pero llovió ese día, sí. Estaba muy horrible. Hablaba Daniel Badenes de algunas limitaciones. La ley de medios que hacía referencia el ministro, entre comillas, ¿no? Si se me permite... limita a los medios gráficos, perdón, a los medios radiales, a los medios televisivos, porque ahí hay un espectro finito, ¿no? La radio tiene cierta cantidad de diales, de lugares donde pueden ubicarse radios. Entonces, si eso no está bien distribuido, es un verdadero problema. Con las revistas, supuestamente, es infinito. Podemos publicar todas las revistas que querramos, no hay un límite. Pero el límite lo está poniendo el Estado, no financiando o desfinanciando o repartiendo la torta de una manera bastante extraña. O permitiendo la concentración de la fabricación de papel, que al ser un monopolio fija los precios en función de los intereses de sus dueños, que ya sabemos cuáles son. Desde hace 40 años. Y cómo adquirieron ese control de la fabricación de papel. Justo hoy. Y una cosa también interesante me parece remarcar, esto de podemos llegar a mucha gente a través de las redes sociales, podemos llegar a muchos lectores, lectoras, ahora cómo nos financiamos, ¿no? Como revistas. Eso es una tarea a la que va a tener que dedicarle mucha gente, mucho pensamiento y muchas ideas, ¿no? O que el Estado empiece a funcionar y a regular las cosas de una manera un poco más equitativa. Que eso lo estoy viendo un poco difícil por ahora. No sé qué les parece. El de la distribución es también un problema. Muchas de las revistas culturales independientes acuden al sistema de suscripción. Uh-huh. Y bueno, en el caso de La Pulseada es especial, como es el caso de Barriletes, uh-huh, etcétera, que cumplen al mismo tiempo que la función de un medio de comunicación alternativo, también un proyecto social, porque lo venden desocupados, que de ese modo tienen un ingreso extra para afrontar sus necesidades. Serían revistas alternativos solidarias. Uh-huh. Nunca está de más repetir que sí, en La Pulseada siempre están las puertas abiertas para sumar vendedores o vendedoras que quieran. Se acercan al local de la revista o escriben y bueno, la mitad del precio de tapa va para el vendedor. Así es. Vieron que a veces a uno siempre le preguntan, che, estoy buscando algún laburito, haciendo algo. Sí. Bueno, hay una posibilidad por lo menos de generar un mínimo ingreso, pero también de darle difusión a esta revista que, como decía Carlos, tienen esta metodología de distribución que trata de aportar un granito ahí. Negro, nos vamos a decir algo para irnos al corte y venir rápido porque quedan un montón de cosas. Ah, hay un tema de la chica que van a presentar. Yo. Sí, a ver. Yo. No, primero que hable él. Habla, Negrito, tranquilo. No, de esto de los micros, qué sé yo. Bueno, a mí me molesta porque no podía ir a Adre, no puedo ir... o sea, cualquier lado, porque no hay micro, no hay porque a veces policía que reprimen a la gente que está laburando con los micros. Y bueno, un saludo para los micreros, Esto se va a acabar. Te lo digo yo, con Marcelito Santillán, que es en La Pulseada Radio. Un beso para ustedes. Vamos los choferes. Sí, vamos los choferes. Vamos, Leste. La canción, Roche. Ah, ahora sí. La canción. Bueno, la canción que sigue es, se llama Dime Que Sí, de Carla y Iván. Iván. La compuse yo. Sí, ojalá, ¿no? Justo cuando menos lo esperaba, sucedió. Tanto tiempo fuimos solo amigos, tú y yo. Confidentes de historias de amor, entre secretos, risas y dolor, nos descubrimos enamorados. Dime que sí. Los dos tenemos que apostar y una palabra puede cambiar el destino. Dime que sí, que no sueño despierto y hazme sentir que no hay nada incierto. Es que te quiero cada día más, mi amor ya no puedo ocultar y desde ahora solo quiero estar contigo. Dime que sí. Falta hablar, no podemos más disimular que ya no somos tan solo amigos. Dime que sí, súbeme al cielo. Dime que sí, apaga mi incendio. Porque este amor no fue casualidad, los dos tenemos que apostar y una palabra puede cambiar el destino. Desde ahora solo quiero estar contigo. Dime que sí. Dime que sí. Súbeme al cielo. Dime que sí. Apaga mi incendio. Porque este amor no fue casualidad. Los dos tenemos que apostar y una palabra puede cambiar el destino. Dime que sí, que el sueño despierto y hazme sentir que no hay nada incierto. Es que te quiero cada día más, mi amor ya no puedo ocultar y desde ahora solo quiero estar contigo. Dime que sí. Digo, vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Alarmas 901. Seguridad monitoreada las 24 horas del día, los 365 días del año. Calle 48, número 812. Teléfono 425-3355. Alarmas 901. La tranquilidad de sentirse seguro. Asociación Judicial Bonaerense. Un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense. 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Y estamos de regreso en La Pulseada Radio. ¡Opa! Recordamos a la gente que engancha ahora que es el último programa de La Pulseada Radio en Futura antes de la antes de la gira, Ya llegué tarde. De fin de año de La Pulseada Radio, que va a ir girando por las radios en que es repetido. Así que a partir de la semana que viene van a empezar a escuchar el programa en la radio que lo estás escuchando ahora, pero en vivo. ¿Eh? En el horario que caiga. Sí. ¿Qué haces el domingo a las 5 de la mañana? Salgo por La Pulseada Radio. Me acuesto. Bueno, ahí vas a tener que ir a un programa. Bueno, vamos a ir a la última nota del día de hoy. Chicas, ¿cómo viene todo el Facebook? Digo, la vida, ¿bien? Perdón, pero yo no estoy en el Facebook. Eso, porque están subiendo fotos de nosotras acá en la radio y tenemos que ponerle me gusta. ¿Dónde están subiendo fotos? Tomás Buber, nuestro educador, está ahí atrás escondido y nos está subiendo fotos de nosotros. Tomás, no me escrachás, agarrate en la casita. Miren a Ramiro. Bueno, estamos teniendo en el estudio una comprobación práctica de que lo digital está desplazando definitivamente nosotros, al papel con las nuevas generaciones. Nosotros en el cumpleaños de la casita hicimos una obra de teatro sobre la tecnología. Ajá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y de qué hablaban? ¿Qué contaban en esa obra de teatro? La Rocío ni habló. Cállate. Que ustedes estaban y después se fueron. Yo tengo educación física, mi amor. ¿Se pueden dejar de pelear las dos cada vez? Ella me está peleando. Yo te estoy diciendo y ella me está peleando. Bueno, ahora que lo dijiste, contanos de qué trataba la obra de teatro. Trataba de dos hermanas que vivían metidas en la tecnología, una con la computadora, otra con el celular. Y no hacían, como que estaban metidas en la tecnología, no hacían caso a sus amigos, amigas, nada. Y después empezaba que estaban en un mundo tecnológico que estaba gobernado por la tecnología y por dos dictadores. Uh-huh. Y, como que los padres le empezaron a contar una historia sobre la tecnología. Claro, y Facebook. En sí. Sí, sí. Che, ¿quién la escribió la obra? Mientras repasamos todo lo que, tiramos palabras y de las palabras que decíamos quedó un libreto así, una libreta. Y tenía cada uno lo que tenía que decir. Bien, ¿y la presentaron en algún lado la hora? Sí, en el cumpleaños de la casita. ¿Está filmado, grabado algo? Sí. No subieron todavía al Facebook. YouTube un poquito ahí. Hay fotos de la obra ahí en el Facebook de la casita. Muy bien. Y acá podemos dar fe que es así como cuenta la obra. Que cuando hay una pantalla en el medio, ya nadie te da bolilla. Acá hay una revista, chicas, que tiene Carlos. que hay una nota muy buena. Bosque Profundo se llama la nota. Sí, queremos aprovechar para pasar un aviso. En el último número de La Pulseada, que corresponde al mes de octubre, hay una crónica de nuestro amigo Gabriel El Colo López que se refiere al último documental de Diego Galeani, que como tesis para recibirse en la Facultad de Bellas Artes estrenó la película La Pasión, con una gran repercusión. Ahora hace un segundo trabajo sobre lo que significa gimnasia como fenómeno sociocultural, dice él, que se llama Bosque Profundo, con el testimonio de mucha de la gente que cotidianamente pasa por el club y sobre todo como señala el Colo al final de la nota, es una película de un hincha para los hinchas. Esto se va a proyectar gratuitamente en un ciclo que se llama Proyecciones Terrestres, que se realiza en el taller de teatro de la universidad, en 10, entre 54 y 55, el número es 1076. Mañana, jueves 3 de noviembre, aclarémoslo para los que nos escuchan en las radios que nos repiten otros días, este jueves 3 de noviembre a las 22 en el taller de teatro de la universidad, 10, 54 y 55, y habrá una nueva proyección el jueves 10 de noviembre a las 20 horas. Y les recomendamos a todos leer la reseña de este nuevo trabajo documental de Diego Galeani en el número de La Pulsada de octubre. Bien, ya se viene el de La Pulseada de noviembre, seguramente vamos a dar cuenta de eso la semana que viene, acá en La Pulseada Radio. Reiteramos, ¿quieren, chicas, decir algo más? Porque ya se termina el programa. Sí, yo quiero mandar saludos para sí. Rocío y Melanie. ¿Están escuchando el programa? Sí, ahí me dijo que... ¿Cómo saben? No, Rocío no, porque me dijo por acá por el Facebook. Ah, te dijo por Facebook, está escuchando sí, el programa. Porque ella le dijo que la escuchen por el Facebook. Y me dijo que me estaba escuchando y que mande mensaje. Que saludos. Para, para. El programa también escucha porque lo ve en Facebook. Que se lee porque... ¿Qué? Claro. Bueno. ¿Qué? Nada que ver. Ella le mandó un mensaje por el Facebook y dijo que la escuchen. Y yo le dije que mande mensaje. O sea, ¿para qué que la escuchen si no dijo ni a...? ¿Y no les pasa, chicas, a veces que están al lado de alguien y en vez de hablarle le mandan un mensaje? No. Todavía no, ¿no? Sí. Lo dudaron, lo dudaron. ¿Qué, cómo es eso? A ver. Para joderla, le mandó un mensaje. Ah, para nada más que se para molestar. Se ilusiona y al final, ¿quién es la que está al lado? Se repasan estas chicas. Bueno, muchachada, ¿nos vamos a ir? ¿No? ¿Quedaba algo, Negrito? ¿Vos querías decir algo? Sí. Va. No, un saludo para del padre Cajade. Y un saludo para las chicas que están acá en el estudio. Gracias. Un saludo para Maravilla. ¿Para quién? Un saludo para Casa Mara Joven. Para Casa Joven. Ay, gracias. Bueno, gracias por venir, chicas. ¡Aguante el pincha! ¡Aguante por... el pincha! ¡Re el pincha! ¡Vamos, pincha! ¡Pincha! ¡Pincha! ¡Pincha! ¡Pincha! ¡Pincha! ¡Pincha! ¡Pincha! Se volvieron locos ya. Bueno, bueno, justo hoy la nota del lobo. Yo soy de Racing, así que ni les puedo decir cómo me siento. ¡Re dale pincha, loco! ¡Te fuiste! Gracias por venir y por llenar de sonrisas y de me gustas el programa de hoy. Sape Racing. Sape Racing. Sape Racing. Claro. ¿Qué es eso? Sape Racing, que... ¡Que fueron los negros! Bueno, che, gracias por venir, ¿eh? Marín, ¿quieren que le abre como Mara? Ella es Mara Bruneta. ¿La conocen? Bueno, no, pero ella va a cerrar el programa, ¿crees? Saludamos hasta la semana que viene, Mara, ¿te parece? Dale, mis super copits. Okay. Nos vemos en cualquier momento en las radios que repiten este programa. Y Mara cierra el programa el día de hoy. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Mara. Bueno, gracias. Muchas gracias por escucharnos. Los super queremos, aunque no los conocemos. ¡No! Yo no quiero los negros. Bueno, nos vemos. Se pasa también. Y nos vemos y nunca. Nunca más. Bueno, acá. Saludos para Melanie. Mandan saludos. Oh, en el Facebook. Saludos para mandan saludos a todos los que están en la radio. Gracias. Gracias. Yo le mando saludos a Mariana Chávez. Sí. Ah, bueno. Y a Martín también. Sí, a todos. Mati, ¿algún saludo para terminar? A Rocío le gusta el hijo de Mariana Chávez. Cállate. No tenés que decir eso por Facebook. Por Facebook. Lo estoy diciendo por la radio. Por la radio. Martín. Bueno, Indiscreciones es el programa que sigue. Por ahora podemos. Un saludo para todos mis amigos, para mi mamá y para los educadores de Casa Joven. No, ¿y este? ¡Ay, vos! Bueno. Y para Tomás que nos trajo, los queremos. Eso. Igualmente. Moaguis. Gracias por traernos, Tom. Gesto, golpe en el pecho y señala a Tomás de parte de Mati. Gracias, Tomás, por venir. Estuvo Juan Salvador ahí en las consolas. Le mandamos un abrazo a Raúl Lafitte, sí, a nuestro operador, que hoy que pensamos hacer. Que se recupere pronto. Sí. Estaba Martina en la recontraproducción del programa del día de hoy. Y Javier Sade en su casa sin venir al programa. Pero bueno, Javier mandamos... Sade, la próxima venís con Anita. Sí, si no, no venga. Anita, por favor. Y no le eches la culpa a Pepi. Eso, porque te agarramos. Pepi, te agarramos y te sí. No te metas con Pepi. Hasta la semana que viene. Y Dan. Chao. Gracias. Opa.